dicen que estoy elegante y que me he visto mejor. Pero lo que ellos no saben que desde que tú llegaste mejoraste este flow. No, solo fueron dos minutos pa' conocernos. Pasamos mil horas solamente pa' comernos. Cada quien está por su lado, pero si llamas mami sabes que voy por.